Ficcionar se podría definir como la acción de crear historias y mundos, quizás por necesidad interior, quizás por puro egoísmo. ¿Será por eso que soy un ficcionador? Lo elegí como oficio porque los demás, los conocidos, me duelen. Ellos se acercan en exceso a la realidad. Pero, ¿existe la realidad? ¿O tan solo es una excusa para no volverse loco? No tengo respuestas, tan solo más preguntas. Si querés escucharlas, El Ficcionador, junto a sus libros y su música, te espera los jueves de 19 a 21 horas, aquí, en radiolamadriguera.com. Soy El Ficcionador. Te acompañaré en cada episodio. Sentate, calzate los auriculares y dejate llevar. La tos, cargada de esa flema que todo lo impregna junto con la humedad del aire marítimo, impulsa a que otra colilla viaje desde la punta de sus dedos amarillos hacia el agua. Quizás sea la hora de la ruptura de esta relación, se dijo, mientras encendía una nueva aproximación a ese vínculo de deseo y odio. El escozor que sintió en la piel lo había devuelto a la realidad. Y, de regreso al mundo, pensó cuánto le hubiera gustado saber la razón verdadera por la cual estaba allí, frente al mar, poco dispuesto a emprender un imprevisible viaje al pasado. Para León, los periodos de abstinencia transcurrían signados por recuerdos apócrifos. Los bergantines cargados de esclavos que llegaban a las costas de la isla por docenas habían sido una realidad para el prefecto Saldívar, su abuelo, pero no eran la suya. Desde el día en que León decidiera alejarse por primera vez de la compañía del humo inhalado, las horas vividas por su ancestro como traficante en ese puerto volvían una y otra vez a su mente. Lo único que alejaba esos recuerdos era su adicción al tabaco. Hoy podía confirmar que ese enemigo humeante, a pesar de la fatiga que le hacía sentir al recorrer el malecón, era el único capaz de alejar las brumas de sus recuerdos. Una hora después, todavía mirando el mar, divisó un nuevo barco en el horizonte. Sus velas desplegadas al viento lo acercaban a puerto. Es imposible, se dijo. Eso sucedió hace 100 años. Yo no soy él. ¿Acaso mañana o dentro de un mes entregaré a esos esclavos al mejor postor? No, yo no soy él, repitió en voz alta, mientras con un fósforo encendía el camino de regreso a su mundo real. Bienvenide, soy Mario, el ficcionador. Hoy te invito a recorrer un camino bordeado por ficciones breves. Y como es costumbre en este espacio radial, lo acompañaremos con música, para que tus oídos disfruten, tu cuerpo se relaje y tu mente inquieta vuele en libertad. Dale, ponete cómodo, que esto arranca así. Thank you. En este espacio de ficción y música habitan diversos seres. Algunos pasan, otros deciden quedarse. Cecilia en la coordinación de aire. Adrián en diseño gráfico y redes. Romina en locución y lecturas. Y Mario en la dirección, producción y aire. El ficcionador, donde las mentes inquietas vuelan en libertad. En este inicio te compartí un texto que escribí hace un tiempito titulado Recuerdos sin humo. Esta historia, breve por cierto, nació mientras leía uno de los libros de Leonardo Padura, esos que tienen al ex comisario cubano Mario Conde como protagonista. El personaje este estaba apoyado en el muro del malecón en La Habana, mientras fumaba, sabiendo que debería dejarlo. Esa imagen breve, como una fotografía, me llevó a recordar alguna caminata, de esas que pude disfrutar por esa zona tan cargada de historia, frente al Mar Caribe. Así nació este relato, una de las primeras minificciones que me animé a ensuciar sobre mi libro de ideas. Pero vos te preguntarás, ¿a qué viene todo esto? Bueno, hoy vamos a charlar de ficciones breves, de las llamadas minificciones. Pero, ¿qué es una minificción? Según algunos autores, es un texto breve, narrativo, de naturaleza ficcional, que usando un lenguaje preciso y conciso, busca contar una historia sorprendente para un lector activo. Probablemente el género cobró verdadera importancia gracias a la brevedad de expresión en algunos sitios de internet y a la difusión del uso de Twitter, esa red donde cada carácter escrito cuenta. Resulta que en la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, acá en Argentina, Tusca Editoras da vida a libros minificcionales. Y hoy, para entender un poco más sobre este universo, caracterizado por la brevedad, vamos a charlar con Patricia D'Agati, quien junto a Patricia Nacelo e Iván Árbol llevan adelante este emprendimiento editorial. Hola Patricia, ¿estás allí? Hola Mario, buenas tardes, ¿cómo estás? Es un gustazo poder conversar con vos en El Ficcionador, así que contenta y muchísimas gracias por esta invitación. Ah, las agradecidos somos nosotros porque participás en esto. ¿Cómo llega a tu vida la minificción, Patricia? Bueno, la minificción llega a mi vida a través de Patricia Nacelo, que es una de mis compañeras de Tusca Editoras, es una gran amiga, también compañera del ciclo La Minificción en la voz de sus autores y sus autoras, que tuvo lugar el año pasado, en el 2021. Y bueno, comencé a hacer algunos talleres de escritura, de narrativa no tan breve, hasta que a través de Patricia tomo contacto con el género, y la verdad que es un género tan apasionante que uno cuando lo conoce casi que se queda a vivir con él. Claro, te enganchás con esto de producir imágenes tan breves, ¿no? Y que cuenten algo, que digan algo, que tengan un mensaje, digamos, atrás. Claro, te engancha mucho la lectura, porque, bueno, siempre la escritura parte de la lectura. Todo escritor antes y permanentemente y siempre es un lector. ¿Qué te engancha de la minificción, de la microficción? Te engancha esa pieza tan condensada, tan pequeña, tan concisa, pero que sin embargo tiene un significado, un valor semántico enorme. Entonces, como lector, te pone a trabajar tremendamente porque tenés que interpretar, tenés que imaginar, llenar huecos, todos estos vacíos que el escritor va dejando. Y como escritor, escritora de microficción, es también un desafío bellísimo, porque déjame decirte algo, a veces se piensa que cuando se trata de textos breves es muy fácil escribirlos, sí, porque no, pero, total son unas pocas palabras, pero la condensación de sentido es tan grande que es todo un desafío y a lo mejor te lleva el mismo o más tiempo que un cuento muy desarrollado. Claro, yo acá estoy leyendo algo, dice así: hubiese podido amarla de no ser por la incomodidad que le causaba tener que limpiar las huellas y deshacerse del cuerpo. Así comienza Secuelas de un sutil aleteo, libro de minificciones que publicaste en el sello Macedonia Ediciones, creo que a fines de 2020, y que según tengo entendido es una creación de a dos, junto a Ivana, ¿no es cierto? Sí, sí, este libro salió en 2020 con Macedonia Ediciones, que es una editorial de provincia de Buenos Aires, está en Morón, excelente editorial con una trayectoria amplísima en el género, gente muy, muy responsable y dedicada, y trabajamos en secuelas con Ivana Árbol, que es la otra compañera de Tusca Editoras, que está en la parte de arte, de estética, de diseño. Este libro se gestó, si bien los textos se gestaron antes de la pandemia, durante la pandemia gestamos el armado del libro, y como no nos podíamos encontrar con Ivana, nos comunicábamos a través de lo que podíamos, de las redes, de teléfono, y así ella, leyendo los textos, me enviaba sus ideas, y bueno, fue un ida y vuelta muy hermoso, porque fue un trabajo de creación y de diálogo entre la literatura y la pintura que nos enriqueció a las dos. Fue muy, muy interesante y muy, muy lindo. Claro, sí, para quienes no tienen el libro a mano, les cuento que entre cada una de las ficciones hay páginas ilustradas a todo color con los trabajos de Ivana. Están los textos de Patricia y los dibujos, las ilustraciones de Ivana. ¿Tenés algún libro de estos a mano? Sí, por supuesto. ¿Nos querés leer alguna de las historias que están ahí incluidas? Claro que sí. Acá vamos con... les voy a leer una microficción que se titula Viernes Santo. El ladrón ignoró el sonido de la alarma. Había planeado cada movimiento con precisión. Aún le quedaban algunos minutos para terminar y alzarse con la pieza sin ser descubierto. Sin embargo, cuanto más martillaba el Cristo de oro adherido a la madera, este parecía agarrarse con más fuerza. El ulular de las sirenas lo trajo a la realidad. Debía huir lo antes posible. De un salto cruzó la cerca y cayó en medio de una procesión que marchaba a paso lento por la calle. «Es una señal divina», pensó mientras se mezclaba entre los fieles. Los peregrinos también lo creyeron así. Al llegar a la estación 13 del Vía Crucis, lo sacrificaron. Wow. ¿Cuál es el límite de la minificción? ¿Cómo se puede decir? ¿Es minificción, es microficción? Y ya, si no, pasa a ser un cuento. Primero, en cuanto a minificción, microficción, la microficción tiene diversidad de nombres, como te puedas imaginar. Microcuento, microficción, bueno, un montón. Y no hay acuerdo también en cuál es el que debe ser. Y eso hace de este género que sea así como inasible, porque no hay un consenso en cuanto al nombre, no hay un consenso tampoco en cuanto a la extensión. Hay quienes dicen hasta 250 palabras es una microficción. Y bueno, pero si tiene 251, ¿no lo es? Claro, que es un límite. Claro, no podemos limitarlos ni en extensión de palabras, ni en carillas, ni en líneas. Entonces, se considera o se la toma como microficción de acuerdo a sus características en todo caso. Uh-huh. O sea, si el texto responde a las características de la microficción, y en eso sí hay consenso y hay acuerdo, podemos decir que estamos frente a un texto microficcional, o a un microrelato, si lo queremos llamar así, también vale. Bien, microficción, minificción, microrelato. ¿Tenés otro a mano para leernos? Claro que sí, vamos con... este que está muy bueno porque hace hay una intertextualidad en esta microficción que se titula El fin justifica los medios. He sabido que durante la ausencia de Ulises, Penélope había logrado atraer a más de un centenar de pretendientes. Pero lo que tal vez muchos ignoran es que, además, había encontrado el modo de deshacerse de ellos. Día tras día se ocupó de observar y aprender la destreza de las arañas caníbales. Primero se perfeccionó en el arte de tejer y luego dominó las prácticas amatorias. Valiéndose de sus encantos, cada noche Penélope atrajo a un amante diferente para deleitarse y concretar su ritual amoroso. Por eso, cuando Ulises regresó, no hubo quien pudiera opacar el esperado reencuentro. Wow. Una más, una más, una más, una más. Queremos una más. Una cortita. Postmortem. Nada de tirar tus cenizas al mar ni esparcirlas en la montaña como querías. Las eché todas en mi bolso. Así que ahora, querido, no vas solo a ninguna parte. Te quedas acá conmigo, quietito y con la boca cerrada. Era cuestión de tiempo que se invirtieran los roles. Bien. Estás escuchando a Patricia Dagatti, que nos está compartiendo alguna de las minificciones de su libro Secuelas de un sutil aleteo. Y Patricia también es una de las editoras, como dijimos, de Tusca. Tusca Editora, que casa especializada en minificción. Hace muy poquito tiempo publicaron la antología de minificcionistas hondureñas, que está compilada por José Zelaya. Por favor, contanos sobre este libro y lo que significa editar la voz de esas mujeres centroamericanas. Sí, fue un trabajo maravilloso que hicimos, que agradecemos muchísimo a José Zelaya por confiar en nosotras, pero era importante recoger estas voces centroamericanas que todavía no tienen difusión. Sabemos cuál es la problemática de las mujeres en todos los ámbitos, y la literatura, por supuesto, no escapa de eso. Y sabemos que tal vez en otros países, en países centroamericanos, por ejemplo, esta asimetría de voces está un poco más marcada. Entonces fue una manera de reivindicar a estas mujeres con su escritura, con sus voces, con lo que tenían para decir, porque esto es la literatura, ¿no? Es tener algo para decir. Eso fue, la verdad, que maravilloso. Y también les quiero contar que, si bien este libro se editó en digital y es de descarga gratuita, hubo un trabajo muy interesante de Ivana Árbol, de nuestra compañera, porque ella se dedicó a investigar, por ejemplo, algunas costumbres de Honduras, a investigar cuál era la flor nacional de Honduras, y en función de eso diseñó una tapa preciosa con una ilustración muy, muy bonita que da cuenta de la cultura y de las tradiciones de ese país. Bien, yo más avanzado el programa voy a leer alguna de esas minificciones. Mientras te comento, escuchante, que lo podés descargar gratuitamente, como dijo Patricia. Nosotros nos hemos tomado el atrevimiento de subirlo a la página web del programa, que es elficcionador.wordpress.com. Tenemos una sección que es textuales, donde compartimos publicaciones que justamente se pueden compartir de manera libre. Así que ya podés, escuchante, descargarlo de nuestra web, y si no, buscarlo en las redes de Tusca Editora, que también ustedes tienen ahí enlaces para descarga, he visto. De ahí lo saqué, justamente, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Ustedes en Tusca le dieron forma, junto a autoras y autores, a otro libro titulado La minificción en la voz de sus autoras y autores, que incluye una selección de texto. Ese trabajo fue uno de los primeros, creo que de los que publicaron, que también está en descarga libre y gratuita. Y te quería preguntar cómo fue el proceso de trabajo para llegar a ese libro publicado, porque hay un montón de voces que participan en él. Claro, ese trabajo también fue muy, muy bonito y creemos que es muy valioso, porque en realidad Tusca Editora se gesta al calor de un ciclo que hicimos con Patricia Nacelo, que se llamó La Minificción en la voz de sus autoras y sus autores, y fue un ciclo semanal en el que invitamos a 31 escritores y escritoras, y la dinámica era que llevaran sus textos, uno o dos textos, que pudieran leerlos y conversar acerca de algunas inquietudes y acerca del género. Ese ciclo lo hicimos a través de Facebook, de vivos de Facebook, los días jueves. A partir de ahí se gesta la idea de Tusca Editoras, y cuando terminamos con el ciclo, cuando finalizamos, decidimos editar esta antología con 31 escritores, como ya les comenté, escritoras y escritores que pasaron por el programa. Bien. Ambos libros, como dijimos, ¿no? La antología de minificciones hondureñas y este, La Minificción de la, en la voz de sus autoras y autores, fueron publicados digitales con descarga libre y gratuita. Para estas obras eligieron las licencias Creative Commons, que permiten la reproducción y copia de los libros, de las obras, ¿no? La pregunta es, en este mundo mercantilizado, capitalista, ¿por qué eligieron distribuirlos de ese modo sin que haya una retribución económica de por medio? Bueno, porque la intención nuestra, inclusive, y el objetivo que tenemos nosotras y que tiene Tusca, es la difusión del género. Sabemos que es un género que, si bien ya lleva sus años como género, con conciencia de género, es relativamente nuevo, es relativamente poco conocido, y entonces por eso el objetivo de difundirlo, porque también al ser poco conocido, al no estar a lo mejor tan impuesto, por decirlo de alguna manera, las editoriales grandes no pierden tiempo con la microficción, porque no pierden tiempo con libros que no reportan la rentabilidad que necesitan. Y entonces acá nosotros lo que tratamos es de que, a pesar o más allá de la rentabilidad, el arte circule por otros medios y con otras intenciones, que no tengan que ver con la mercantilización, ¿no? Que tantas discusiones nos traen, la mercantilización del arte. Claro. Bueno, y después hay un libro editado en formato papel, impreso, que es de Sara Coca, se llama Desubicados, Microficciones Audiovisuales, que es un trabajo, por demás, interesante, porque lo que han hecho allí están los textos, por un lado, unas ilustraciones que acompañan el libro, que son hermosas, y además unos enlaces para escuchar los relatos en YouTube. Están publicados, están ahí el enlace en cada uno para poder compartirlo y escucharlo en grabaciones que están ilustradas con imágenes. Es una obra transmedial, si se quiere. Esta es una obra realmente preciosa y muy completa y muy articulada. Quiero decirte algo acerca de Desubicados, porque este libro además tiene otro valor, que es un valor simbólico muy grande para la autora, para Sara Coca. Las ilustraciones son de su papá, que su papá era artista plástico. Ella nos propuso, le propuso a Ivana, el diseño de tapa con una de estas ilustraciones. Y a Ivana le gustó muchísimo, y le preguntó si no tenía algunas más, y así nace la idea de también, además de articular con los códigos QR para que el lector pueda también acceder al link de YouTube, articular con estas ilustraciones de su papá. Entonces, bueno, por eso digo que tiene un plus y un valor simbólico muy grande también. Bien, bueno, nosotros en un ratito vamos a compartir algunos de esos textos y de los otros libros que mencionamos. Te agradecemos muchísimo, Patricia, por compartir este espacio en nuestro ficcionador. Y gracias por el laburo que hacen ahí desde Villa María, Córdoba, para todo el mundo, para el universo. Bueno, muchísimas gracias, Mario, y a todos los amigos que nos están escuchando. Muchísimas gracias por buscarnos, por rescatarnos acá, por ahí desde el interior nos cuesta llegar un poco y nos encanta que nos conozcan y bueno, para nosotros es un honor y una alegría. Gracias, Patricia. Charlábamos con Patricia Dagatti, una de las responsables de Tusca Editora. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Da, da. El Ficcionador, donde las mentes inquietas vuelan en libertad. También podés seguirnos en las redes. Somos @elficcionador. El Ficcionador, libros y música para despertar tus sentidos. Escuchabas a Ángeles Toledano. Ángeles Toledano es una cantante sevillana. Y sevillana también es Sara Coca, una de las autoras que publica Tusca. Resulta que en el año 2021, como nos contaba Patricia antes, sale el libro Desubicados, microficciones audiovisuales, de Sara Coca, sevillana, que oficia de periodista, gestora cultural y escritora. El libro ofrece, por un lado, como decíamos antes, lo comentamos ya, las propias microficciones, y por otro lado invita a visitar los mismos relatos, ahora en formato video, publicados en la plataforma YouTube. Te voy a compartir parte de esas microhistorias. Voy a leer algunas y escucharemos otras en la voz de Inmaculada Lozada Coca. Voy con la primera. Se llama así, Cuando el río suena. Ella sabe que existe solo cuando tú la miras. Después desaparece. Regresa a ese no lugar en el que esperará de nuevo que alguien quiera contemplar su imagen. Entonces volverá a sentirse viva, apenas lo justo para recordar que no debió reírse de quienes le advirtieron que la máquina fotográfica le robaría el alma para siempre. Lo que más le atrae es que la casa palpita. Sus latidos rítmicos lo envuelven todo de madrugada, aunque solo él los escucha. Incluso distingue las emociones que se filtran a través de sus muros apuntalados. Él desea hacer la suya, por eso afianza techumbres con artrosis y maquilla paredes repletas de varices. Cada día acaba exhausto, pero no le importa. Ella empieza a rejuvenecer, pese a las cañerías de plomo, para ofrecerle calor y su pulso acompasado en la oscuridad. Ya no se sienten vacíos, pero la felicidad también se resquebraja de pronto y de nada le sirve entrelazarse para evitar que los separen. Un policía corta la cadena sin delicadeza. Después llega la ambulancia, pero para entonces ya no hay latido alguno. Escuchabas El Ocupa, de Sara Coca. Te leo otro que se llama Gemelos. Su hermano gemelo desapareció una noche. Desde entonces sus padres suspiran. Él sabe que no le pasa nada. Está dentro de un sueño que ambos compartieron. Escaleras flotantes y habitaciones repletas de niños idénticos. Intuye que su hermano es feliz en ese lugar. Despierta tú si quieres, le dijo. Algunas noches que lo extraña, regresa a ese sueño, pero ya no encuentra a su hermano por ninguna parte. Allí todos los niños se parecen a él, y si grita su nombre, responden con su misma voz. No era el remordimiento lo que le impedía conciliar el sueño, sino la máquina de escribir de su padre. El constante sonido de las teclas que gritaban cada vez más fuerte y taladraban su cabeza con la misma pregunta una y otra vez. ¿Por qué? Así que se sentó frente a ella y tecleó su respuesta antes de arrancarle la vida literaria con el mismo martillo que aún conservaba restos de sangre. Fue la última pregunta. Ahora viene otra que se llama Azaroso Pasado. La abuela tuvo 3 maridos, pero a mi padre no le gusta hablar de ello. Mi hermana y yo descubrimos sus fotos nupciales mal escondidas al fondo de un cajón. Ella sonríe en todas, como también lleva el mismo vestido e idénticas flores marchitas. ¿Quién será el abuelo?, pregunta mi hermana. Yo le indico al azar, este, aunque el hombre que posa junto a la abuela en el álbum familiar no se parece a ninguno de ellos. Tampoco mi hermana y yo nos parecemos, pero a mi padre no le gusta hablar de ello. A ella le diagnosticaron mirada felina al poco de nacer. Sin embargo, sus padres no le dieron mayor importancia hasta que empezó a emitir aquellos extraños maullidos el día que le mostraron a su hermano recién nacido, tan pequeño e indefenso como un gorrión. Ahí te comparto otra que se llama Ansiedades. En mitad de un sueño placentero, aparecieron nubes de pesadillas. Mamá y yo nos despertamos asustados y con mal sabor de boca. A ella le late el corazón con fuerza y me toca. Sabe que también me asusto porque intento correr, pero desconoce que me aterra mucho más saber que sus sueños formen parte de mi herencia cuando nos corten el cordón umbilical. Al nacer, descubrieron aquellas extrañas raíces en las palmas de sus manos. Un niño árbol al que debían podar cada semana. Al principio, la madre vendaba sus manos para evitar que fuera diferente al resto. Pero las ramas encontraban siempre un hueco entre el vendaje. La poda se hizo diaria cuando llegó a la adolescencia. Por eso el padre perdió la paciencia y se adentró en la habitación vegetal del hijo con un hacha en plena primavera. Desde entonces, nadie los ha vuelto a ver. Y todos son rumores cada vez que la madre compra abono de la mejor calidad, cueste lo que cueste. Este que escuchabas se llamaba Floración. Y vamos con uno más, Ingratitud. Primero me deshice de su teléfono móvil y eliminé todas las cuentas en las redes. Destruí sus tarjetas bancarias, la partida de nacimiento y el carné de conducir. Le quité el reloj y las pocas joyas que heredó de su madre. Después borré su rastro de las huellas emocionales de todos sus conocidos, para bien o para mal. Y por fin, cuando lo tenía preparado para hacer de él alguien nuevo, aprovechó esos instantes de libertad antes de comenzar la frase inicial para esfumarse de mi imaginación sin más. Te compartíamos algunas de las microficciones de Sara Coca, incluidas en su libro Desubicados, publicado en Villa María, Córdoba, por Tusca Editoras. Según Wikipedia, Buenos Aires, o la ciudad autónoma de Buenos Aires, es la más poblada de Argentina. Se la conoce como la Reina del Plata o la París de Sudamérica. Está dividida en 15 comunas que agrupan a sus 48 barrios, 203 kilómetros de superficie, 3 millones y pico de habitantes, de un lado del Río de la Plata y del otro lado la provincia de Buenos Aires. Pero ¿cómo la definirías vos, habitante, visitante? ¿Cómo explicarías el extraño magnetismo que provoca en tanta gente que la ama y la odia por igual? ¿Su arquitectura ecléctica? ¿Su gastronomía? ¿La mixtura de culturas, acentos y procedencias? ¿Su música? Desde este espacio radial vamos a intentar contarte a Buenos Aires. Y muy probablemente, esta sección sea tan caótica como lo es ella. Hoy nos vamos a pasear a los límites de Pompeya y Parque Patricios, a un microbarrio que está a un costado del Hospital Pena, llamado La Colonia, aunque su nombre oficial sea Barrio Municipal Parque Patricios. Es un espacio en donde, por su ubicación, reina la tranquilidad. A principios del siglo XX, la situación de la vivienda obrera era alarmante. Las malas condiciones higiénicas, físicas y económicas de los conventillos estaban en debate. Por iniciativa del diputado nacional Ignacio Irigoyen, se dictó la Ley 4.824, más conocida por Ley Irigoyen, que en su texto legal dice: con fecha 27 de septiembre de 1905, se autoriza a la Municipalidad de la Capital a emitir 2 millones de pesos moneda nacional en títulos del 5% de interés y 1% de amortización acumulativa, destinados a la construcción de casas para obreros, autorizándose en la misma ley al Poder Ejecutivo Nacional a transferir a la Municipalidad los terrenos de su propiedad que debieran integrarse con ese destino. También se cita en esta ley: las casas de que se compondrán los barrios deberán ser alquiladas a obreros con familia, cuyos antecedentes y conducta los haga acreedores a gozar del beneficio de obtener una vivienda sana y económica. Estas casas en ningún caso podrán ser ocupadas por familias que no sean de obreros y ni de continuar en ellas aquellas que, habiendo mejorado su fortuna, dejen de tener necesidad de esta ayuda filantrópica. Por reglamento, quien se encargaba de controlar la conducta y la buena moral era la Sociedad Protectora del Obrero, que en este caso, por la resolución número 609, fue cedida dicha labor a las Damas de Caridad de San Vicente de Paul. Esto se mantuvo hasta 1954, donde los inquilinos fueron beneficiados con un crédito a 30 años y se transformaron en propietarios. Son 116 casas rodeadas por las calles Cortejarena, Andrés Ferreira, Cachi y José C. Paz. En el centro está la plazoleta Francisco López Torres, que fue un periodista, escritor y político que falleció en la epidemia de fiebre amarilla de 1871. La colonia se comenzó a construir en 1909 y se inauguró en 1914. Tuvo comedor maternal, salón para catequesis, escuela de labores, dispensario para lactantes y biblioteca de la Liga Patriótica. Se fundaron en ella los clubes Almafuerte, Federal Porteñil y el Atlético La Colonia, que en 1976 se llamó Club Tritón. Frente al barrio, sobre la calle Cachi, se encontraba el Mercado Ciber. Hoy es la Escuela Provincia de San Luis. Y como La Colonia está en otro de los barrios que fueron cuna del tango, qué mejor que escuchar Yo soy de Parque Patricios, letra de Carlos Lucero y música de Víctor Felice, por la orquesta de Ángel D'Agostino y la voz de Ángel Vargas. Soy de Parque Patricios, he nacido en ese barrio, con sus chatas, con su barro. En la humildad de sus calles, con cerco de madreselvas, aprendí a enfrentar la vida. En aquellos lindos tiempos de percaliego a Florida, con guitarras en sus noches y organitos en sus tardes, yo soy de Parque Patricios, vieja barriada de ayer. Barrio mío, tiempo viejo, farol chata, luna llena, viejas rejas, trenzas negras y un suspiro en un balcón, mayorales, cuarteadores. Muchachada de mis horas, hoy retornan al recuerdo que me quema el corazón. Hoy todo, todo ha cambiado en el barrio, caras nuevas, y yo estoy avejentado. Y nostalgias en el alma, yo soy de Parque Patricios, evocación de mi hacer. Estás escuchando El Ficcionador. Ahora que ya nos conoces, te invitamos a seguir nuestro blog. Anota elficcionador.wordpress.com. Podés volver a escuchar nuestros episodios, leer las columnas de opinión y una selección de los textos comentados. Hoy venimos charlando, entre otras cosas, de minificciones. Por eso es que te voy a compartir algunas de las que podés leer en la antología de minificcionistas hondureñas, esa que te comentábamos antes, que está publicada por Tusca Editoras, y que además te compartimos con descarga libre y gratuita desde nuestro blog, elficcionador.wordpress.com. Allí, en el menú textuales, tenés este y otros libros para disfrutar. Te voy a compartir algunas. De Ámbar Nicté, se llama Agujeros. María descubrió que había muchos agujeros en su casa. Recovecos pequeños entre los muebles y las paredes que nadie más que ella podía ver. A veces se acercaba y con un ojo se asomaba para ver qué había dentro. La primera vez vio a una joven bailando ballet en una habitación. En el agujero de la cocina vio a una multitud de gente en una fiesta de hacía mucho tiempo. Detrás de su cama vio a su padre, de niño, leyendo cómics. A sus tías jugando muñecas. A su abuela con su vestido de novia. Y en el último agujero, que quedaba justo al fondo del armario de su abuelo, lo vio a él, furioso, rojo de cólera, pegándole a su abuela, una y otra vez, una y otra vez, hasta que ella le suplicó que parara a gritos, llorando en el suelo. María sintió tantas náuseas, tanto terror, que tapó ese agujero con arcilla y también todos los demás, uno por uno, hasta que ya no pudo verlos, hasta que se volvieron invisibles y olvidó que alguna vez estuvieron allí, solos, vigilantes, recordando. Vamos con otra, de Venus Mejía, se llama Visita. Su madre se había marchado en una caravana rumbo a los Estados Unidos hacía 10 años. Cuando la vio frente a su puerta, Emilio no pudo articular palabra. Ella le sonrió y le dijo con una voz venida desde la infancia: «Volví, porque te extrañaba mucho». Pero Emilio no sintió alegría, ni nostalgia, ni siquiera tristeza. Eso era extraño, porque jamás dejó de querer a su madre. A pesar de ese anhelo que tenía de verla otra vez, su rostro no podía sonreír, tampoco ocultar una mueca de terror. Su madre nunca pudo cruzar el río. Hacía 10 años que la habían asesinado en la frontera. Estamos compartiendo algunos de los textos incluidos en la antología de minificcionistas hondureñas, como te dije antes, publicada por Tusca Editoras. Va otro, es de Perla Rivera, se llama Una estrella. Cuando mi mamá murió, papá me dijo que ella se había convertido en una estrella y que cuando me sintiera triste, la reconociera brillando al oeste, en el infinito. Nadie sabe por qué en mis tardes libres me gusta jugar a volar barriletes y a cuidar las palomas mensajeras que llegan al atrio de la iglesia. Pienso que al volar tan alto podrían atrapar un poquito del olor de mamá. Y de Débora Ramos, se llama Así se fue Norberto. Norberto empezó a toser un día 28 de diciembre, el primer año de la pandemia. Los mocos y las lágrimas rodaban bajo una fiebre de 40 grados. El médico le dijo que podría ser COVID o una simple gripe, que esperara los resultados el día siguiente. Al llegar a casa, le comunicó a su hermana su situación. Su hermana le comunicó a su tía a la vecina a la otra vecina, hasta llegar a los oídos de su amigo Cecilio. Cecilio se quedó pasmado con la noticia. Hasta el día anterior habían compartido abrazos, palabras y silencios. Desde ese momento se sintió David. Supo que Goliat era el virus. Miró a la distancia por largo rato. Luego agarró su onda y buscó la piedra más certera. Vigiló la casa de su amigo toda la tarde. Y cuando el ocaso entregaba los últimos crepúsculos a la noche, vio a Norberto parado junto a la ventana. Lo escuchó estornudar. Preparó su onda y lanzó la piedra bíblica al indefenso Goliat. Unas horas después, Norberto fue enterrado en solitario. No fueron necesarias velas ni flores. Los enfermos de COVID no tienen derecho a esas frivolidades. En la mañana, el médico informó a la hermana de Norberto. Dígale a su hermano que no se preocupe, porque es un simple catarro. El ficcionador lee, escribe, escucha música y la comparte con vos. Y llegamos al final de esta nueva aventura radial. Hoy conocimos algunas ficciones, microrelatos o como quiera llamarlo. Lo hicimos junto a las mentes inquietas que vuelan en libertad. Estuvimos charlando con Patricia Dagatti, de Tusca Editoras, quien nos contó el porqué y el cómo de esto de crear y publicar microficción desde Villa María, Córdoba, Argentina. El ficcionador es posible gracias al laburo del equipo técnico de Radio La Madriguera, gracias a Cecilia, que hace posible la coordinación de aire y transpira ahí en la pecera, corre raudamente de un lado hacia el otro, y que también nos trae el Contarte Buenos Aires. Gracias a Romina, que nos acompaña con su voz en las artísticas, y gracias a Adrián, que labura en la trinchera del diseño, de las redes. Acordate, si necesitas diseño, branding, packaging, web, ese tipo de cosas, no lo dudes, mejor llamalo a Adrián. A rementería.com. Y otro consejo de amigue: si sos escritora, escritor o te dedicas a la edición, América Gráfica, una imprenta especializada en libros que labura más que bien. Si querés publicar con ellos, podés hacerlo desde 50 ejemplares. Anota america-grafica.com. Soy Mario, el ficcionador, y te recuerdo que si querés, nos podés volver a escuchar desde elficcionador.wordpress.com. Trees are green, red roses too. I see them blue for me and you. And I say to myself, oh, oh, oh. Esto fue El Ficcionador, donde las mentes inquietas vuelan en libertad.